gracias y acá por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en enredando las mañanas. Este día. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Seguimos en Enredando las Mañanas, recorriendo los medios tradicionales a ver en qué andan. Nos vamos para página 12 y las últimas noticias. Está muy enfocado en lo que sucede en Brasil. Página, es más, estaban esperando que el golpe se diera solo para poder poner el título de tapa de hoy, que es un golpe de temer. Ja, ja. Temer es el será el nuevo presidente de Brasil, porque es el vicepresidente que ha quedado, digamos, tras la suspensión de Dilma Rousseff. Democracia suspendida, dice página 12, ahora en las últimas noticias, y sigue dando cuenta de los 55 votos contra 22 que permitieron que el Senado brasileño suspendiera por 180 días en el cargo a la presidenta electa Dilma Rousseff y la sometiera a juicio político. El hombre del 2%, Michel Temer, será el presidente de Brasil. ¿Se dirá Michel? ¿Cómo se dice en el caso de los brasileros? Bueno, no sé. Será el presidente de Brasil hasta que concluya el impeachment. ¿Por qué no dicen el juicio político? O el golpe de Estado. ¿Por qué hay que decir impeachment? Y porque es así. Complicar las cosas. No, no es así. En Brasil no es así. Además, los brasileños tienen tendencia, como los españoles, a pasar todo a su idioma. No, pero en este caso es así. Acordate que con Collor de Mello también fue una palabrita que surgió porque nadie la conocía, el claro. Impeachment. Es la segunda vez, haces buena referencia a... Uh-huh. A lo que fue la destitución de Collor de Mello, que también pasó año 92. Por un juicio político, exacto. Es la segunda vez que se realiza, que se utiliza esta metodología. Fue un impeachment en sentido contrario, ¿no? Qué paradoja. ¿Cómo? Y por sacar a un neoliberal, decís. Claro. Bueno, sí, son estas cosas que, uh-huh. Que depende a quién le sucedan. Bueno, está pasando en la Argentina ahora, ¿no? Muchas de las cosas que pueden suceder hoy con la gente en las calles, hace el año pasado, para el gobierno anterior eran destituyentes. Y hoy son ellos los que han vuelto a salir a la calle. Uh-huh. Para ayer, por ejemplo, se dio aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, pero obviamente entendemos que esto se transfiere a nivel nacional, se dio una suerte de confluencia de movilizaciones que pasaron desde la toma del edificio del gobierno de la ciudad por parte de los trabajadores precarizados de las cooperativas hasta movilizaciones de los secundarios, de los docentes universitarios. Hubo, la calle estaba, bueno, seguramente otra vez con los taxistas insultando porque tenían las calles cortadas, mientras ellos muchas veces hacen lo mismo ahora y han tomado esa metodología con la protesta por el tema de Uber, ¿no? Que los tiene como muy, muy, muy preocupados. A ver, me salgo de página 12 para ir a perfil. ¿Vos tenés abierto algo allí como para intercalar? Yo como siempre arranco por Clarín, ¿sí? Ya hoy la comisión... votó dictamen favorable por la ley antidespidos, dice. Uh-huh. Y en realidad, con el voto del Frente para la Victoria, el apoyo del bloque justicialista y dos disidentes del masismo, ojo Massa, se te están escapando los soldaditos. ¿Te acordás, Massa, cuando hablaba de que había que derogar ya el impuesto a las ganancias? Sí, sí. Yo no estuve en estos días acá en Argentina. Bien. Machacó todos los días con ese tema, ¿no? No. ¿No? No, la verdad que no. Hay que avisarle, que se acuerde que en campaña hablaba de eso como un eje principal. Bueno, con el tema de los despidos lo mismo, pero ahora se tiró para atrás, claro, y no lo votó. Bueno, el tema es que este dictamen, que es sin modificaciones del Senado, como lo votó el Senado con mayoría del Frente para la Victoria, del peronismo, se va a tratar mañana en una sesión especial. Pero si no se trata, si no reúnen los 129 votos que necesitan, va a pasar para el miércoles próximo, en la sesión ordinaria, donde allí hay otros proyectos, como el del Frente del Renovador, que le va a agregar algunas modificaciones al que vino del Senado, donde supuestamente le van a dar incentivos a las pymes y demás. Y además también seguro va a haber otro del Frente para el Frente de Izquierda y otro de Cambiemos. O sea, se van a jugar a que hoy no puedan reunir el quórum de los 129 para que no se trate. Claro. Igual están las cartas echadas, ya Macri dijo, si lo votan y la sancionan, yo la veto, así que medio al pedo. Bueno, ayer se dio la situación de que vetara María Eugenia Vidal una ley que había salido para la expropiación de una empresa recuperada. Uh-huh. Después seguramente vamos a profundizar esta noticia, pero ellos lo que no les gusta directamente hacen uso del poder de veto. Y me causa mucha gracia la noticia que tengo aquí en perfil. Viste que ayer Macri paró en la ruta y saludó a los y se quedó tomando mate con los vendedores de tortas fritas. Algo de eso leí, sí. Bueno, hoy, como parte de la grieta, lo agredieron al de la torta frita, porque claro, el tipo se emocionó, ¿no? Y ahora cuenta que un vecino lo agredió. Esta persona estaba ofendida porque habíamos hablado con el presidente, recibimos insultos, le dieron vuelta la cámara a los periodistas, nos atacaron y Mónica, mi mujer, recibió un golpe en el pecho, contó Alfredo Farías, el vendedor de tortas fritas que tras reunirse con Mauricio Macri fue agredido por un vecino. Bueno. Ay, pero Macri se fue después con olor a grasa. Oh. Bueno, sí, a ver, estaban pasando montones de cosas en el día de ayer, como estábamos contando, desde la toma del edificio del gobierno de la ciudad, que uno podría decir, bueno, eso ya es terreno de Rodríguez Larreta, uh-huh, a lo que estaba ocurriendo en senadores y en diputados con la cuestión de los despidos y un montón de cosas que están pasando en el país. Sin embargo, él se detuvo a tomar unos mates con tortas fritas con este hombre que luego fue agredido por un vecino. Hay una foto. Empezaron con torta frita y terminaron las tortas. Hay una foto muy buena de Presidencia, que es muy bueno el fotógrafo de Presidencia de la Nación, que es un caso de grondonismo importante, ¿no? El tipo sobrevive sobrevive a todos los gobiernos, ¿no? Él se saca fotos y se ve que no opina demasiado porque sobrevive a todos los gobiernos. Y es la foto en que Macri está abrazando a uno de los tortafriteros, digamos, y el otro está atrás agarrándose la cabeza. Yo no sé si en señal de emoción o en señal de diciendo qué está haciendo mi socio, ¿no? Claro. Pero véanla. Pero vos sabés que, hablando de fotógrafo presidencial, es el único fotógrafo que es distinto a todos. Vos como fotógrafo, ¿qué hacés? Yo toda la vida fui fotógrafo, ¿no? Hice fotografía en cumpleaños, en bautismo, casamiento, comuniones, todas las sociales horribles donde le decís al del cumpleaños, ponete acá, ahora con la tía, ahora con el abuelo, ahora con el vecino, ¿no? Bueno, el fotógrafo presidencial es totalmente al revés. Es el presidente que te dice, poneme en esta pose, me saco en este lado, mirá que ahora voy con fulanito. O sea, el fotógrafo presidencial, sí, es a la inversa de todos los fotógrafos. Claro, ¿no? Claro, claro. No es él el que dice cómo. No, le indican a él si no le dicen sacar. A él. Ahora sácame con este, sácame ahora saludando, levantando la mano. Víctor Buje se llama, y en una nota que dio hace algunos años dice: hago fotografía oficial, no oficialista. Claro. Sí, sí. En realidad no. Bueno, sí, qué sé yo. Bueno, comentabas lo de la toma en el gobierno de la ciudad hoy, la levantaron el acampe, las organizaciones sociales, porque en principio llegaron a un acuerdo de lograr una mesa de diálogo para debatir los problemas que están teniendo todos estos trabajadores cooperativos, ¿no? Que la verdad ya bueno, vienen de tiempo bastante que están cobrando unos salarios que son, no creo, que 2.500 pesos, creo que cobran una cosa así. Para quienes están en la Ciudad de Buenos Aires, no para quienes nos escuchan en otras ciudades, pero me parece que también en algunos municipios debe de haber ese tipo de trabajadores. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires son esas personas, esas señoras, esos chicos, esos señores que andan con unos chalequitos que dice gobierno de la ciudad y andan con una espatulita y con un rociador y van limpiando lo que está pegatinado en las columnas. Los papelitos pegados. En los claro, papelitos pegados en las cabinas telefónicas y demás. Bueno, esa gente está haciendo ese laburo y cobra, no, creo que cobra 2.500, 2.600 pesos por mes, ¿no? Bien, bueno, esas son las noticias de los medios tradicionales. Nada, como te darás cuenta, nada nuevo, están alrededor de las mismas dos o tres noticias de siempre, todo el tiempo. Está hablando Dilma Rousseff ahora mismo, con todo el gabinete acompañándola y bueno, y está emitiendo sus primeras declaraciones después de haber sido suspendida. Sí, la última quizá que es la más lamentable por lo que significó para muchos y los futboleros más, que falleció Caloi. Lustoy no sabía, tiene mi edad, 63 años. Tenía. Y falleció de cáncer. Sí. Es el creador de Clemente, ¿no? Sí, sí, estaba enfermo desde hace bastante tiempo. Un tipo muy. Un humorista, un historietista muy. Genial. Para mí, bueno, a mí me gustaba mucho, ¿no? Y laburó mucho, laburó muchísimo. Y Clemente, vos sabés que arrancó en el diario Clarín, creo que en el 68, con una tira que era de Bartolo. Y Clemente era un personaje insignificante, claro, de la tira, sí. Y fue creciendo y quedó después Clemente. Exacto. Como el personaje que fue, y lo más grande de Caloi, más allá de todo lo que hizo, fue la pelea y la disputa que le ganó a José María Muñoz en el Mundial del 78 con los papelitos en la cancha. Yo no sé si vos te acordás, vos eras sí, chico. Claro. No, pero me acuerdo. ¿Te acordás? Tenía 12. Donde era una disputa con... No, 8 años. Con José María Muñoz, porque él decía que tenía, además de ser derechos y humanos, teníamos que ser limpios y no podíamos estar tirando papelito y mostrar eso al mundo de cómo tirábamos papelito. Y Caloi, con Clemente, hizo la campaña permanentemente en el campeonato mundial para tirar papelito. Y cada partido de Argentina era inundaciones de papelito en las tribunas. Va a ganar esta. La selección la llevamos adentro del corazón. La gente te grita, salí campeón. Argentina, Argentina, Argentina, saca del bolsillo la mano de Dios. Bueno, esa era... Esa es la del año. Bueno, junto con Clemente en el 78 fue el Clemente de Camerún, ¿no? El hincha de... Burum, bum, bum. Yo soy el hincha de Camerún. Burum, bum, bum. Además la historieta... No, para los que no estaban en esta... Esto fue en el Mundial de 82. 78. El del Mundial 78 fue el de Camerún, ¿no? Me parece que fue en el Mundial 82, ¿eh? Puede ser del 82. Y si fue en cualquiera de los dos casos, hay un montón de nuestros oyentes que no saben de qué le estamos hablando. Esto fue una pegada absoluta. Era un micro televisivo. Claro. Recuerden que estábamos en la televisión de cuatro canales de aire, nada más. Y lo que había, lo que empezaron a hacer, lo que empezó a hacer Caloi a través de Clemente, era los cantos de las hinchadas, y cada hinchada de una selección tenía a través del humor su representación, y aparecía el hincha de Camerún, que era un Clemente negrito. Pero aparte, la particularidad era que estaba sentado solo en la tribuna. Claro. El hincha de Camerún. Era él solo, no había más camerunense. Claro, era la hinchada de todo, y en el caso de él era el hincha de Camerún. Bueno, lamentable la pérdida de Caloi. Uh-huh. Lo lamentamos realmente. Y dedicado al tortafritero. Un poco de la grieta para que se entretenga en la ruta. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.